piedra. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajé el espacio la botanic. Te jayé de aguayic de su bonil copetic. Gilanic, tayayé el stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan los colores de la voz. Días a los Radio Escucha. El equipo de La Mechita les da la bienvenida a este programa producido por la Universidad Intercultural de Chiapas. Los invitamos a escuchar este programa y descargar este podcast en la red social Facebook. Estamos como arroba Radio Niche, los colores de la voz. De igual forma, los invitamos a suscribirse y escucharnos en Spotify, los colores de la voz, Radio Niche. Y los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana por la CECOP, la voz de los vientos, en Copa Inala. Y de 10 a 11 horas por su IPAC, Radio Comunitaria. El equipo de La Mechita les da un cordial saludo a Radio Los Colores de la Voz. Y recordarles que en esta temporada de calor te invitamos a tomar las medidas necesarias para evitar un golpe de calor. Es importante hidratarse y tomar medidas de higiene. Este es un programa especial que fue pregrabado y que es parte de los trabajos finales del semestre que realizaron estudiantes de cuarto semestre de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la Universidad Intercultural de Chiapas. Ha sido muy gratificante la vinculación que se ha generado durante todo este tiempo con el barrio de la Merced en el proceso de investigación. A continuación les presentamos un programa sociocultural por parte de los alumnos de cuarto A de Comunicación Intercultural del equipo de la Merced. Con ustedes La Mechita desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Son las 11 de la mañana, 15 minutos. La San Cristóbal de las Casas, Cava Valeria Velasco. Estamos a 23 grados centígrados, una mañana alegre y calurosa para que nos acompañen a la primera emisión de la revista radiofónica La Mechita. Y digo acompañen porque estoy junto a mi querida compañera Alondra. Buenos días, ¿cómo te encuentras? Yatunjama, María Yera, Yatunjama, Ochiran, Agne y Alondra Figueroa. Claro que sí, bienvenidos sean a esta emisión de Radio La Mechita. Encantada de compartir cabina contigo, Valeria. Los invitamos a no dejar de sintonizar el programa, pues hoy tendremos un programa en enriquecido de información cultural y auténtica del barrio de la Merced, esperando sea de su agrado y los nutra de esta información que nos rodea. Claro que sí, de la misma manera los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como La Mechita-Comunica y en Facebook como Radio La Mechita. De igual manera los invitamos a seguir la transmisión en vivo directamente desde Facebook. Mandamos un saludo a todos nuestros espectadores. También recuerden que pueden mandar un saludo o una llamadita al número telefónico en cabina 967-169-4655. Esta mañana estaremos escuchando una nota sobre el taller realizado en el barrio de La Merced. Tendremos una entrevista en vivo con el director del Museo del Ámbar. Una columna sobre la inseguridad y su impacto en el barrio. Una entrevista con la señora Elena Castro Ruiz. Una cápsula titulada Los Ocoteros. Una leyenda tradicional del barrio de La Merced. Al igual un mensaje de la cerería y una cápsula en lengua originaria, Tzotzil, Chol y Soto. Y claro que sí, para cerrar el programa tendremos la participación musical del licenciado Juan Alonso Cruz. Bienvenidos a La Mechita, en donde cada historia cobra vida. En cada onda sonora. Dale play a la diversidad, en donde cada sonido es un puente entre culturas y cada rincón es una expresión. Escuchas desde Radio UNICH La Mechita, La Mechita. Un espacio de voz. En la actualidad se considera que ante la presencia de problemáticas y desafíos en nuestros ambientes, la conservación de culturas, tradiciones y conocimientos se dificulta cada vez más. Con el fin de preservar los entornos socioculturales que rodean al barrio de La Merced, se realizó el taller de comunicación participativa en colaboración con personas oriundas del barrio. Para efectuar el taller se emplearon herramientas y estrategias que permitieron a los participantes reconocer las necesidades y problemáticas que se encuentran en su entorno. Todo esto desde las diferentes perspectivas y experiencias. El conjunto de las actividades, las ideas y opiniones de cada uno los llevó a reconocer que una de las mayores necesidades para el barrio es el interés de las nuevas generaciones, pues cada vez son menos los que buscan incorporarse a las actividades que se realizan dentro de este mismo. A su vez, mencionaron la importancia de crear más espacios como lo fue el taller. Las investigaciones e información que se van recabando aportan de manera positiva al barrio la conservación de su esencia e historia. Proyectos como el taller son un llamado a las nuevas generaciones y a la vez nos lleva al cuestionamiento. ¿Qué estrategias se podrían implementar para reavivar el interés de las generaciones más jóvenes en conocer y preservar sus tradiciones y culturas? Dale play a la diversidad, en donde cada sonido es un puente entre culturas y cada rincón es una expresión. Escuchas desde Radio UNICH La Mechita, La Mechita. Son las 11 de la mañana, 20 minutos. Claro que sí, acabamos de escuchar una nota presentada por nuestros compañeros Diana Águeda y José López hablando de las vivencias en el taller de comunicación participativa. Y es importante destacar y mencionar lo contentos que quedaron quienes participaron, pues consideran importante crear más espacios como este. Pero qué mejor que escuchar de viva voz la experiencia de una de las facilitadoras del taller, quien estuvo de inicio a fin. Diana Águeda, bienvenida a cabina. Cuéntanos, ¿qué más puedes rescatar a raíz de este tiempo compartido con personas oriundas del barrio? Pues ya les decía a todos, agradezco estar con ustedes el día de hoy. Compartir la experiencia al facilitar este tipo de talleres. Es algo muy grato y satisfactorio uno como joven, el poder compartir este tipo de actividades. Y para los habitantes es algo muy sorprendente, debido a que la juventud está muy comprometida en contribuir con la preservación cultural y el futuro de las tradiciones que son actualmente en el barrio. y esto para los habitantes suele ser algo muy interactivo e innovador. Gracias, Diana, por ser parte y abrir estos espacios donde los jóvenes se pueden involucrar más en prevalecer el patrimonio histórico cultural del barrio. Claro que sí, tenemos el honor de tener aquí en cabina a un invitado especial, el doctor Viviano Luna Castro, actual director del Museo del Ámbar, quien viene a compartirnos un poco de los antecedentes históricos del gran Museo del Ámbar. Bienvenido, doctor. Gracias, buen día. Cuéntenos un poco sobre qué es el Museo del Ámbar y de dónde viene. Pues represento a al grupo de la Tertulia de la Crónica de Historia San Cristóbalense y con gusto vengo a compartir con ustedes algo de la historia. Primeramente decir que el Museo del Ámbar de Chiapas, que es el nombre correcto, se encuentra ubicado en el interior del ex convento de la Merced. El edificio, sin duda alguna, reviste gran importancia histórica y arquitectónica, puesto que fue el primer convento en América de la Orden de los Frailes Mercedarios. Ellos llegaron a Ciudad Real, como se llamó, en 1536, fundan su convento. Después de varios siglos, queda abandonado y lo convierten en un cuartel o fuerte militar. Es cuando le construyen la torre que se ve en el exterior, la fachada es modificada y algunas otras cosas en el interior. El tercer uso, pues para mí es el peor, lo convirtieron en la prisión, en la cárcel de San Cristóbal a partir de 1963 y pues destruyeron más de lo que ya estaba. Hasta el 93 terminó y de allí en el 97 pues varios habitantes del barrio de la Merced conformamos una asociación civil, un patronato, ¿cómo se llama? De hecho, el nombre correcto es Patronato Pro Reconstrucción del Exconvento de la Merced, Asociación Civil. Estamos legalmente constituidos. Y pues tomamos ahora sí el reto, que es un reto enorme, sigue siendo, ya que pues el proceso fue primero hacer la demolición de todo lo que era la construcción de la cárcel, que pues no nada tenía que ver con la estructura original del edificio. Entonces queda prácticamente lo que es el casco, se eliminan elementos como losas de concreto, varilla, etcétera, y el proceso viene con un proyecto autorizado por el INAH para reconstruirlo como, digamos, lo más apegado a lo que fue el original, utilizando los materiales que tuvo, como son pisos de barro rojo cocido, madera, teja. El patio original se conserva, quitamos un metro y medio de tierra y encontramos el empedrado original, etcétera, ¿no? Ahí se van dejando las calas, los datos de lo que fue originalmente el edificio y ahora luce muy bello, aunque no está 100% terminado. Cabe mencionar que el patronato se maneja de forma autónoma, consigue los recursos para hacer esta obra de reconstrucción, no dependemos absolutamente de ninguna organización ni nada más que nosotros y lo hacemos con todo el gusto. Pienso que como habitantes de la Merced pues dejamos algo en la historia de nuestra vida para pues disfrute de toda la mexicanos, chiapanecos, coletos, etcétera. Bueno, ahora el Museo del Ámbar, ya hablando de este tema, se funda en el año pues 2000, ¿verdad? Una vez que ya teníamos hecha la primera etapa del edificio, que es la frontal, la que está al lado oriente, pues es una sala muy bella, ¿verdad? Y entonces tenemos la suerte de conocer a un señor que se llama Daniel Cuetara, es jubilado, él trabajó y tiene mucha experiencia en la Dirección Nacional de Museos. Y bueno, como todo se da, yo creo que cuando hacemos las cosas de buena fe, de buena voluntad, igual no nos cobró nada, vino, obviamente pues lo teníamos hospedado en la casa, porque requirió de buen tiempo para estar acá, diseñó el proyecto del museo y pues es muy bello, es el único museo que existe en México con el tema 100% dedicado al ámbar. Cabe mencionar nada más que Chiapas hasta hoy en día el único estado de la República Mexicana que tiene ámbar y es de los tres yacimientos más grandes en el mundo. Entonces, este museo es muy interesante, muy importante, se exhibe la gema de Chiapas, como le mencionamos, de una manera interesante e importante. Interesante porque el museo es un museo de ciencia, ya que se está hablando de un fósil, ¿verdad? Entonces, a partir de esta idea, pues ya tiene mucho tela de dónde cortar. Y el otro tema que refuerza más el tema científico son, como les digo yo en forma chusca, ¿verdad?, que son los fósiles que están adentro del fósil, que se llaman inclusiones, o sea, todo lo que se encuentra dentro del ámbar, insectos, hojas, flores, polen, tallos, pistilos, estambres, etcétera, pues son cosas que existieron en la era cenozoica, periodo mioceno. Entonces de allí nace la idea, y creo que a partir de que se funde el museo hay interés de algunos investigadores, porque anteriormente solo habían algunos investigadores norteamericanos, etcétera, que se habían dedicado a hacer este estudio de los fósiles, sobre todo de entomología de insectos. Ahora ya existe en México personas que se han tomado el trabajo de estudiar algunas piezas. El museo ha facilitado a investigadores, paleontólogos, biólogos de la UNAM, de la UAP, de la Universidad de Morelos, y entonces tenemos ahora algunas piezas muy interesantes a las cuales ya les elaboraron un artículo científico, y van a ver piezas que a lo mejor no las vuelven a ver en ningún otro lado si no es en el museo, porque no son fáciles de hallar. Les puedo mencionar que tenemos ahí un escorpión, una lagartija, un pseudo escorpión, es un holotipo, y algunas otras más. Y además pues también damos la opción de que estudiantes de posgrado de entomología, biología o paleontología, pues vienen con el maestro, traen su equipo, microscopios, etcétera, y nos han hecho favor de ir clasificando las piezas. Esto es, le da un valor diferente, porque ya el visitante, bueno, el que solo quiere conocer el ámbar, pues lo ve, pero de allí digamos que no es lo mismo verlo ya con un con ojos ya más científicos. Yo los invito a que nos visiten. El museo se abre de martes a domingo de 10 a 2 y de 4 a 8. Sobre todo a los sancristobalenses, que son los que menos lo conocen. Y pues nuevamente agradezco la invitación, los felicito. El equipo veo que está trabajando muy bien, se desempeñan muy bien y le han echado muchas ganas. Así es que en nombre de la tertulia de la Crónica e Historia Sancristobalense, reciban nuestra felicitación. Muchas gracias, doctor. Un gusto que nos haya aceptado la invitación al programa, y de parte del equipo de La Mechita, esperamos tenerlo próximamente en los siguientes proyectos. Muchas gracias, doctor. Como es sabido, en los últimos meses las calles de San Cristóbal se han visto invadidas por la inseguridad. Esto viene a mover dinámicas, rutinas, y en este caso veremos cómo esto ha afectado a este barrio lleno de vida. Preservando raíces en medio de la inseguridad. La comunidad de La Merced, ubicada en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, es un barrio vibrante y lleno de historia, que ha sido testigo de la evolución de las tradiciones y formas de comunicación que forman parte de la riqueza cultural, la cual define una identidad de los habitantes, mejor conocidos como mercedarios. Sin embargo, actualmente la sombra de la inseguridad ha sido el factor con mayor repercusión en la población. Esta amenaza las maneras de manifestación de las tradiciones que son el corazón palpitante de la comunidad. Es por esto que la esencia de las celebraciones se transforma cuando las familias limitan su participación en los eventos al exterior de sus hogares, siempre que estos se llevan a altas horas de la noche por temor a la inseguridad que existe en el territorio. Distintas personas, habitantes del barrio, han comentado sobre el impacto que ha tenido este fenómeno social en las festividades. Que distintos niveles de gobierno, ya sea municipal, estatal y federal, enfaticen en que en Chiapas no se encuentra una crisis de seguridad, los acontecimientos diarios en el estado dicen lo contrario. Esto se aprecia aún más en San Cristóbal de las Casas. Esta sombra viene a opacar la esencia mágica de la ciudad. Esto lo dan a conocer diferentes personajes destacados en los barrios de la ciudad. Uno de estos personajes es la señora Nelly Porras, que habita el barrio de La Merced. Nelly Porras comenta: muchas cosas han cambiado por el grado de inseguridad, pues ahora mucha gente prefiere resguardarse y no salir a pasear a la plazuela. Las distintas manifestaciones de culturas son una expresión de identidad junto con la conexión hacia el barrio y tradiciones. Es importante que la comunidad se una para combatir estas circunstancias y salvaguarde sus costumbres con base en la adaptabilidad del entorno social a través de la conciencia colectiva y el diálogo. Esto con el apoyo de las autoridades, para así enriquecer su identidad como mercedarios. Corre y se va corriendo. El músico. La campana. La dama. La botella. La mechita. Donde cada palabra es una chispa de conocimiento. ¡Lotería! Son las 11 de la mañana, 32 minutos. Personajes emblemáticos y representativos del barrio son los que le dan color a la cultura mercedaria. Es por ello que tuvimos la oportunidad de entrevistar a la señora Elena Castro, que forma parte de la cultura de la cerería. Una entrevista de parte de Valeria Velasco. Detrás de una vela. En el corazón de la Merced, en San Cristóbal de las Casas, reside una mujer excepcional que ha consagrado su vida a un arte ancestral, la cerería. Elena Castro Ruiz, a sus 98 años de edad, encarna la misma esencia de esta tradición arraigada en nuestro querido barrio de la Merced. Desde su adolescencia, cuando apenas contaba con 13 años, Elena se inició en los secretos de la cerería bajo la tutela de su madrina y su madre. Sin embargo, la historia de Elena va más allá de su taller. También fue una comerciante de abarrotes, luchando junto a su esposo para sacar adelante a sus 6 hijos. A pesar de los desafíos, Elena siempre ha mantenido sus valores en alto, siendo la honestidad y el respeto pilares fundamentales en su vida. Su compromiso con la comunidad la convierte en un modelo a seguir. Elena comentó sobre dónde salían las formas de las flores de cera, parte de la elaboración de velas florales que realizaba de forma artesanal. Son unos moldecitos de madera, de todo tamaño, desde el más chiquitito hasta el más grande. Según el tamaño de las velas, hacían las flores. Ya es el arte de cada persona o la gente que... Pero por lo regular fueron las redondas. Este oficio, a lo largo de los años, ha dejado una huella imborrable en la Merced, pues este oficio ha ido en picada. Elena mencionó muchas cosas que se podían hacer con el arte de la cerería que actualmente ya se han perdido. Los niñitos Dios de cera con San José y la Virgen, las chamulitas que se acabaron, esas chamulitas regionales con sus guarachitos y todo. Era de cera, eran los moldecitos, la carita, las manitas, los piecitos. Esto nos deja la imaginación, pues estos artículos se borraron y quedaron en la historia, denotando que con la cera se puede hacer mucho más que velas. Esto nos invita a valorar nuestras tradiciones culturales. A lo largo de los años, Elena ha sido testigo de muchos cambios en la Merced y en el mundo que la rodea. Ha visto cómo la modernidad y la globalización han transformado su barrio y su oficio, pero siempre ha mantenido su compromiso con sus valores y su identidad cultural. Su capacidad para adaptarse a los tiempos cambiantes sin perder de vista sus raíces es un testimonio de su fortaleza y su sabiduría. En un mundo cada vez más conectado y homogéneo, la historia de Elena nos recuerda la importancia de preservar nuestras tradiciones y valores únicos. Su vida es un recordatorio de que nuestras raíces culturales son parte integral de nuestra identidad y que debemos protegerlas y celebrarlas. Su legado perdurará mucho más allá de su tiempo en este mundo, dando camino a generaciones venideras y recordando siempre la importancia que a veces carece el valor de nuestras raíces. Son las 11 de la mañana, 36 minutos. Es inimaginable todo aquello que está detrás de una labor. Pero gracias a que la señora Elena Castro nos abrió las puertas de su hogar para compartirnos parte de su historia, Esto nos lleva a reflexionar la importancia de conservar las anécdotas y procesos que esto implica. Sin duda alguna, la labor de la cerería será siempre bien recordada como parte de la historia mercedaria. Agradecemos y mandamos saludos cordiales a doña Elena Castro Ruiz. Como dato curioso, es la madre del doctor Viviano Luna, director del Museo del Ámbar. Y vaya que el barrio de la Merced está lleno de grandes personajes. Y en Radio La Mechita esperamos que se le estén pasando increíble esta mañana tan agradable y disfruten cada información que se presenta minuto a minuto. Recuerden que pueden realizar una llamada o un mensaje al número en cabina 967-186-4068. Y mandamos un saludo a la doctora Gabriela Suárez y Andrea Utrilla, que están representando a la Universidad Intercultural de Chiapas en el estado de Michoacán. Continuando con la programación, les presentamos una tradición que por azares de la vida se ha transformado en un agradable recuerdo. Una cápsula presentada por Carlos Gamboa. Y sí, hablamos de los ocoteros. Cristóbal de las Casas, donde las calles guardan susurros del pasado, se alzaba el barrio lleno de vida y color, el barrio de la Merced. Las noches festivas cobraban vida cuando la luna se ocultaba y las estrellas destellaban en el firmamento como gemas olvidadas. Esas noches mágicas, las familias se congregaban para encender la llama de la felicidad y eran los ocoteros quienes iluminaban las plazuelas del barrio. Grandes estructuras de ocote, talladas con destreza y dedicación, se alzaban como faros centellantes, proyectando destellos dorados que iluminaban los rostros sonrientes de los vecinos. Cada ocotero era más que un simple haz de luz, representaba el espíritu ardiente de la comunidad. Bajo su resplandor, las risas se convertían en melodías, los abrazos en refugios cálidos y los pasos de baile trazaban senderos de alegría en el suelo de tierra. Las familias, como maestros de la noche, encendían sus ocoteros con la misma pasión con la que encienden sus propios corazones. Juntas formaban constelaciones semíferas que señalaban el camino hacia la unión y la celebración. En las festividades del barrio, los ocoteros no solo iluminaban calles, sino sueños y esperanzas de quienes lo contemplaban. Eran faros de luz en medio de la oscuridad, recordándonos a todos que, incluso en el momento más sombrío, siempre hay una chispa de alegría lista para brillar. Así, bajo el fulgor de los ocoteros, el barrio cobraba vida, inundando las noches con una magia que solo podía surgir de la unión de corazones dispuestos a brillar juntos en la oscuridad. Y así, al apagarse el ocotero, la fiesta seguía y la armonía crecía. Este fue un vistazo a la historia y la magia de los ocoteros en el barrio de la Merced de San Cristóbal de las Casas. Hasta la próxima. ¿No sabes qué regalarle a esa persona especial? No te preocupes, nosotros tenemos la solución. Expresa tu amor con flores. El Señor de las Flores cuenta con arreglos florales personalizados y a un precio accesible. Puedes encontrarnos en calle Diego de Mazariegos, sin número, junto a la iglesia El Calvario, barrio de la Merced, con los horarios de lunes a sábado de 7 a.m. a 9 p.m. Te esperamos con las flores más hermosas, donde cada pétalo cuenta una historia de amor. Son las 11 de la mañana, 40 minutos. Las leyendas son parte de nuestras tradiciones y legado cultural. Por eso, a continuación, una leyenda tradicional del barrio de la Merced, presentada por el escritor Emanuel Sima Jiménez. Leyendas de San Cristóbal, el Huaychivo de la Merced. El Caltenzún, en Celtal, era un común chivo negro que se presentaba por las pocas calles que tenía el barrio. A nadie le hacía maldad, pero le gustaba seguir a las parejas de enamorados. Les iba balando conforme iban caminando, hasta que los desesperaba y lo empezaban a correr a pedradas. Pero lo raro es que no le llegó a ninguna de las piedras. Como lo agredían primero, entonces enloquecía de coraje y perseguía a su agresor. El chivo tomaba camino a su guarida, que estaba abajo del puente blanco, frente al río amarillo. El huaychivo de vez en cuando pasaba al barrio vecino de San Ramón. En ocasiones se encontraba con el pascuanillo, otro borrego negro. Con él no se llevaba. Cada vez que se encontraban, se daban unas grandes batallas, hasta que uno de los dos salía corriendo, todo lastimado. El chivo y el borrego como 3 o 4 veces se pelearon en terrenos de San Ramón. Allí, todos los perdió el pical. De esos agarrones que se daban, el chivo se quedaba sin salir de su guarida hasta 15 días por las heridas. Cuando el pascuanillo se encontraba en el barrio de la Merced, se desquitaba el borrego negro. Así, estuvieron los dos animales en una pugna sin tregua. Las personas de San Ramón, desde que eran las 6 de la tarde, ya no iban a la Merced para no encontrarse con el huaychivo, porque a ellos sí les iba a dar una buena revolquiza, pero sin causarles alguna herida de gravedad. Algunas personas del barrio de San Ramón sabían el secreto para que el chivo no les hiciera mal cuando vayan al barrio de la Merced. Debían tratarlo de compadre, pero le tenían que decir: "Buenas noches, huaychivo, soy tu compadre y servidor. Qué triste voy andando en este barrio". Con esas palabras, el chivo solo se acercaba y le lamía las manos. No se sabe qué pasó con este animal. Algunos dicen que murió después de varias batallas con el pascualillo. Otros que se refugió debajo del puente blanco y nunca se le volvió a ver. Para la revista radiofónica La Mechita, Emanuel Sima Jiménez. Son las 11 de la mañana, 43 minutos. Es fascinante cómo podemos rescatar la historia y todo lo desconocido que hay para las nuevas y futuras generaciones. Cosas que en su momento fueron importantes y ahora no existe ni la mínima idea de qué es o qué se practicaba antes. Esto con el riesgo que esta información desaparezca de un momento a otro. Asimismo, escuchamos la leyenda relatada por el escritor Emanuel Sima. Qué inquietante, ¿no? Es sorprendente aquello que le da identidad a nuestro entorno. Y las leyendas que forman parte de San Cristóbal de las Casas no son la excepción. Los invitamos a conocer más de las leyendas escritas por el señor Emanuel Sima, encontrándolo en sus redes sociales, Facebook como Cuarto Contacto. Ya estamos cerca de terminar el programa de hoy y nuevamente los invitamos a seguir la transmisión en vivo por nuestro Facebook. Nos encuentran como Radio La Mechita y en Instagram como La Mechita-Comunica. Y por supuesto que queremos mandar saludos a la maestra Norma Velasco, que nos escucha detrás de cabina. Por supuesto, también mandamos saludos a la señora Araceli Hernández, quien nos sintoniza desde la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. De igual manera, mandamos saludos a la señora Sara Juárez. Y tenemos saludos especiales y felicitaciones al joven Adolfo Cancino, quien está cumpliendo años. A continuación, estaremos escuchando un mensaje sobre qué es la cerería, presentada por nuestro compañero Juan Velasco. Recordemos que esta labor forma parte de la historia que por mucho tiempo caracterizó al barrio de la Merced. ¿Sabías que en el siglo XX la cerería fue el oficio que caracterizó al barrio de la Merced? Este oficio constaba en crear varios productos a partir de la parafina. Estos principalmente eran velas y veladoras. Lamentablemente esta actividad está al borde del olvido, a pesar de su tradicional elaboración. Actualmente tú puedes adaptarla conforme a tus gustos. Con esto puedes ser parte de la conservación de esta tradición y compartir tu experiencia. Son las 11 de la mañana, 46 minutos. programa ya casi acaba, así que acompáñanos a escuchar algunas enfermedades en lenguas originarias. Está siendo Tzotzil, Chol y Soque, presentadas por integrantes de Radio La Mechita. Yatsuhama Mayoyeram. Yaksunhama Ochiram. Kolyaniech Lasnopun. Zambakya Kakutia. Hinich Umel. Pikas Kaskuy Tsengtoya. Kobachtoya Eju Katkuy. Sigmal Ojbal Kajk Pulel. Yuskoroya. Uokolish Laulu. Miliushuke, Chitaxot, Skoplaketik, Likushlehaltike, Jun Yatik, Shahel, Eskishnali, Banomile, Chameletik, Hech, Kuchal, Oval, Simal, Simaloval, Kok, Nukelal, Ushholil, Sanel, Estak Pasehel, Lichamele, Kalal Tashik, Kuchel, Vitamina Etike, Koyuk, Julel, Escanchik, Sakel, Tamuk, Cuyelan, Esmelol, Likel, Valie. Colabal, Labaik, Likayeje. Son las 11 de la mañana, 48 minutos. Cierto, tenemos un regalo de parte de un oriundo y artista local del barrio de La Merced. A continuación tenemos una presentación en exclusiva de un fragmento de su pieza musical Alma Jovel, del licenciado Juan Alonso Cruz. Son las 11 de la mañana, 48 minutos. De la mañana, 50 minutos. Y hemos llegado al final de este programa y gracias por acompañarnos en este viaje por la historia mercedaria. Agradecemos a nuestro equipo La Mechita y a los docentes que nos escuchan detrás de cabina, al igual a los que aportaron a este gran proyecto. Como siempre, un gusto compartir este espacio contigo, Valeria, al igual que a mis compañeros detrás de cabina. Agradecemos a nuestros invitados, a los radioescucha y a quienes nos acompañaron por la transmisión en vivo. También tenemos una mención y agradecimiento especial a la tertulia de la Crónica e Historia San Cristobalense, quienes colaboraron para el desarrollo de este proyecto. El equipo de Radio La Mechita les desea una bonita tarde. Tekinke. Ugolish Laul. Son las 11 de la mañana, 51 minutos. A ti, viajero en el tiempo, que nos acompañaste en esta travesía. Como todo principio tiene un final. Sintonizaste. La Mechita. El equipo de producción y postproducción de esta revista radiofónica está muy satisfecho y ha percibido esta experiencia de vinculación muy gratificante, pues durante la investigación recaudamos información necesaria para objetivizar y así poder presentarles esta producción. Agradecemos al público por haber sintonizado Los Colores de la Voz, al equipo de producción de este programa, a la XECOPA, La Voz de los Vientos, a Xauipac Radio Comunitaria, al equipo de La Mechita, que nos compartió su programa de radio realizado como producto final del cuarto semestre. Agradecemos al compañero Juan Velasco, integrante del equipo de La Mechita, que nos presentó el programa que realizaron. Y se despide de ustedes, Gabriela López. Nos escuchamos hasta la siguiente emisión. Esto fue Los Colores de la Voz. Ocola Valik de la Waich to Hunter Sugunil Kopetik, Ayawayotik Santa Yankana, Yanto Bulta. Te esperamos el próximo jueves, en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook, @ Los Colores de la Voz. O visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.